Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Vamos a hablar de Atán de la Rama, una actriz del cine clásico filipino. Además, Hanna Alcoseva, en su sección Mujer y Salud, nos ofrece consejos para cuidar el pelo teñido. Un día más, tendremos música cantada en español. Bienvenidos a los próximos 60 minutos de cultura pronunciada en este idioma. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre los libros. Muchos libros son aptos para leer, pero hay libros que no son apropiados para ciertas edades. Es decir, un libro puede ser impropio para ciertas edades. A la gente corriente le cuesta mucho entender las obras literarias de los grandes escritores. Puedes escribir estos tipos de libro como indigesto, haciendo una analogía con la comida. Pues el libro contiene muchas informaciones y se dice que el conocimiento es la comida de la mente. Por eso, algunos editoriales convierten una obra literaria en un libro de lectura fácil para adaptarlo a los niños. Un libro puede ser de mucha difusión entre los jóvenes o los adultos. O sea, un libro puede ser muy popular entre los jóvenes o los adultos. Ahora vamos a hablar sobre algunas expresiones utilizadas en el lenguaje familiar. Si te encanta el libro, puedes decir, me gusta el libro cantidad. Aquí la palabra cantidad no es utilizada como sustantivo, sino adverbio, pero tiene un uso coloquial que significa mucho. Si has terminado en leer un libro en poco tiempo, puedes decir me leí el libro de una tirada o me leí el libro en una tirada. También puedes decir me terminé un libro en un día. Muchos autores no tienen éxito publicando sus libros, pero hay muy pocos como J.K. Rowling y Paulo Coelho que se han popularizado por sus libros. Un solo autor suele redactar un libro, por ejemplo, las novelas, las autobiografías, las obras literarias, etc. Pero muchos autores suelen colaborar para redactar un libro de texto, un diccionario o una enciclopedia. Un libro puede dar a conocer a alguien como poeta o novelista. En realidad, hay eventos como el lanzamiento de libros en el que los autores promocionan sus libros. Pueden dar ejemplares gratuitos o pueden venderlos a un precio muy bajo. Me parece que cada autor sueña con publicar un libro superventas o bestseller. Las presentaciones del libro suelen tener lugar en los centros o en las universidades. Y si el autor es popular, los compradores suelen pedirle su autógrafo. Por otro lado, también existen ferias del libro en las que se venden varios libros que pueden ser nuevos o usados. Y hablando de los libros usados, también hay lo que se llama librería de lance, en donde se venden libros de lance. La expresión de lance significa usado o de segunda mano. También se usa la expresión libros de viejo, así como la de libreros de viejo. Sin dificultad. otro linaje me deja mirar por encima del hombro de los demás, de los demás. Caray, cada vez las personas se visten peor. Ok, soy el rey en mantener la raya del pantalón. Observar normas de educación. Ceder asientos en el autobús es para mí una habitual actitud. Actitud. Quitar, apartar, por favor, porque aquí soy yo. Cuando pasas por la calle, dicen ay, ay, ay, tenga un detalle, señor. Y yo sonrío con satisfacción, mirándome al espejo una vez más. Sin vacilar, sin vacilar. Quitar, apartar, por favor, porque aquí estoy yo. ¡El loco! El maestro. Buenas noches, Madrid. Eso es la sangre de tu tristeza. Que viva Jaime Urrutia. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina, gracias por sintonizar con nuestro programa. Hoy vamos a dedicar este segmento de cocina en la elaboración y antecedentes de otro plato vinculano que se llama quinonot. La palabra quinonot es un adjetivo de la palabra vinculana kunot, que significa cortar en tiras. Se refiere a la carne de raya que se corta en tiras en esta elaboración. ¿Aquellos no sabéis que en la receta original se utiliza la carne de tiburón en lugar de la carne de raya? La verdad es que hay un chiste vinculano sobre el tiburón, que es un pez valiente y no le tiene miedo a nadie. Sin embargo, cuando los pescadores le muestran las hojas de malungay al tiburón, el pez se alea rápidamente. Lo que pasa es que el malungay es uno de los ingredientes icónicos y el tiburón piensa que van a cocinarlo. El malungay es una planta indígena que tiene muchos usos culinarios y propiedades medicinales. Las hojas de esta planta son muy nutritivas. También se usa la hierba que se llama tanglad por su aroma. Ang kinonot ay isa sa mga paboritong lutuin bicolano. Ang pagi at malungay ang mga pangunahing sangkap nito. En la receta original, se suele utilizar la carne de tiburón, pero los bicolanos suelen utilizar la carne de raya para la elaboración de quinonot. Para hacerlo, necesitamos lo siguiente: una raya de tamaño mediano, un tazón de hojas de malungay, 3 tazas de leche de coco maduro, 8 clavos de ajo machacado, una cebolla en rodajas, un tanglad, 2 guindillas grandes, 2 cucharadas de aceite de cocina, pimienta y sal al gusto, 7 pedazos de calamansí o vinagre. Enjuagamos y sumergimos la raya en una olla honda llena de agua. Añadimos la sal, el zumo de calamansí o vinagre. Cocinamos hasta que la carne de raya se quede tierna y cocinada. Mientras que se cuece la carne de raya, enjuagamos las hojas de malongay y las quitamos desde sus pecholos. También limpiamos la tanglad y la enredamos. Cuando la carne de raya esté cocinada, enjuagamos de nuevo, deshuesamos y cortamos en tiras. Calentamos el aceite de cocina en un wok. Después sofreímos la cebolla y el ajo machacado. Después de que se doren el ajo y la cebolla, ponemos la carne de raya y continuamos sofriendo hasta que se dore. Sofreímos la carne para quitar el olor y sabor de pescado. Luego agregamos la leche de coco, la tanglad, las guindillas grandes, pimienta y sal al gusto. Revolvemos sin parar hasta que se rompa el hervor. Ahora ponemos las hojas de malongay y revolvemos de vez en cuando mientras se cocina en un fuego lento. Cuando las hojas estén cocinadas, exprimimos 4 a 5 calamansi en el wok. Revolvemos y retiramos el fuego después de un minuto. ¡Ya está! ¡Vamos, kain tayo! Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos. Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes. Siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás tus pensamientos rozándome. Voy a tu encuentro, es lo más importante. Si quieres tú, si quieres tú, para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, ya no estamos tan distantes. Que lo que hubo entre nosotros dos, no lo confundí jamás. Tus pensamientos rozándome, hasta el pasado se rinde al presente. el consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 3 de febrero 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros, los filipinos, tratamos el amor. Esta noche, una señorita se llama Ina, nos ha escrito desde Sampaloc, Manila. Querida doctora Love, soy una profesional que trabaja en un equipo de una empresa conocida en la ciudad de Manila. Me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo. Estamos muy unidos, así que comemos juntos cada día. Vamos a un bar o restaurante casi cada día después de trabajo. Y recientemente fuimos a Singapur juntos. Fueron unas vacaciones muy especiales. Fue mi primera vez fuera del país y me ilusionó estar con gente que me gusta. Doctora Love, en este equipo tuve un rechazo con un hombre que se llama Tony. Somos amigos y trabajamos juntos, pero no me parece que él me vea de una manera romántica. Pero siempre estoy aquí, admirándole desde la distancia. Pero no me hace caso. En Singapur, quería estar más cerca de él. Quería conocerle más, a ver qué pasaba. Fuimos a lugares turísticos. Entramos a los parques temáticos. Comimos chili crab. Y salimos por la noche. Cuando estábamos en un bar ahí, de repente, Tony anunció que iba a quedar con un amigo e iba a dejarnos en el bar. Mi corazón se rompió. Pero ¿qué podía hacer? Después de tomar algo, volvimos al hotel. Ya eran las 3 de la madrugada y todavía Tony no había vuelto. A las 5 de la mañana, no había señales de vida de Tony. Claro, el grupo estaba muy nervioso por lo que pudiera haber pasado con él. Pero al final, a las 6 de la mañana, Tony volvió al hotel. Estábamos muy enfadados con él, quedándonos muy preocupados por él, y no tuvo la cortesía de llamarnos. Los otros miembros del grupo se fueron enfadados, pero más que nada, yo estaba destrozada, porque claramente, él visitó a una prostituta en un barrio rojo. No dije nada a nadie, pero fui a los lavabos para llorar. Ahora hemos vuelto a Manila, a la oficina, y todo ha vuelto a la normalidad. Pero no puedo mirar a Tony en la misma manera. Tuve mucho respeto por él, pero ahora no lo sé. ¿Qué opinas, doctora Love? ¿Tú crees que Tony aún merece mi atención? Querida Ina. Hola, niña. Evidentemente, Tony no comparte los mismos sentimientos hacia ti como tú tienes hacia él. Lo siento mucho. Ina, sé que en nuestra cultura, sobre todo, ir a prostíbulos no es algo que defina a un hombre bueno. Pero tengo que despertarte. Esto realmente le pasa a los hombres buenos y a los malos. No estoy tolerando un comportamiento así de un hombre. Pero al mismo tiempo, no podemos juzgar a una persona solo por hacer cosas así. Él es joven, no está comprometido con nadie. Siento despertarte a la realidad, pero estas cosas pasan. Pero antes de todo, no te apresures. Si alguien ha venido a las 6 por la mañana, no significa exactamente que ha venido de un prostíbulo. No juzgues enseguida, Ina. Ina, sabes que no enfoques demasiado tu actitud hacia ser la pareja de este chico. Intenta conocerle más y ser su amigo. Es la mejor manera para saber si es realmente compatible contigo o no. Ina, hazme caso. El valor de una persona

de película con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes y magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig ng programang Filipinas Ahora Mismo. Les hablo desde Manila y hoy es jueves. En este segmento comparto con ustedes información sobre la vida de la primera actriz y cantante filipina que se llama Honorata de la Rama Hernández, más conocida como Atang de la Rama. Ella nació en la ciudad de Manila el 11 de enero de 1902 y ella hizo las zarzuelas de Moscatá, Sueño y Marina. Ella empezó a trabajar como cantante cuando actuaba en la zarzuela titulada Dalagang Bukid o Mujer Campesina, donde cantó la canción popular Nabasag na Banga. La nueva generación de los artistas filipinos y la gran audiencia consideran que Atang de la Rama tenía mucho talento. Según ellos, ella era responsable de gran parte del éxito de las originales zarzuelas filipinas como Dalagang Bukid y Veronedia. También, ella había sido productora de teatro, escritora y directora, y era la productora y escritora de obras como Anak ni Eva y Bulaklak ng Kabundukan. Atang de la Rama fue aclamada como la reina de la Kundiman y la Zarzuela en 1979, cuando tenía 74 años, porque apartó mucho talento para desarrollar la calidad del cine filipino. También, ella ha interpretado muchas representaciones de la cultura filipina en el público extranjero en las ciudades de Hawái, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Hong Kong, Shanghai y Tokio. El 8 de mayo de 1987, la expresidenta filipina Corazon Aquino le otorgó un premio como Artista Nacional de Filipinas de Teatro y Música a Atang de la Rama. Atang de la Rama murió el 11 de julio de 1991. Ella estaba casada con el artista nacional de literatura llamado Amado Hernández. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora. Magandang gabi po sa inyong lahat at hasta luego. Aquí con mis canciones pa' allá pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería, los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa el que dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. De noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Que cambiaré. Hey! vive sin sonreír, no necesita de ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí y una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero, puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos, tú cuéntame. ¡Adiós! Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que vivo, de día, sueño más despierto, cambiado de vida, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que vivo, sueño más despierto, cambiado de vida, bebo más de lo que debería. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la obra literaria El viaje al centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne. Axel y su tío sale dejando a Hans reparar la balsa. Después de caminar muchas horas, ven una llanura de huesos. Los dos ven cadáveres tanto de animales como de humanos. Durante una media hora caminan por los huesos hasta llegar a un bosque inmenso. Hay árboles grandes con especies que ya no existen hoy. Axel sigue a su tío en los árboles hasta que ven animales gigantescos y vivos. Axel le dice a su tío que no tienen armas para luchar contra los animales, por eso deciden volver al mar. Al llegar al mar, Axel da con un puñal de origen español escondido en la arena. Su tío le dice que ese puñal podría pertenecer a alguien que visitó el mismo sitio. Intentan buscar alguna indicación de esa humana caminando hasta llegar a un túnel oscuro donde encuentran escrito las dos letras A.S., las iniciales del erudito Arne Saknussemm. Luego viaja en la balsa durante algunas horas hasta llegar cerca del sitio donde se encuentra el túnel. Dejan la balsa. Entran en el túnel y ya no pueden avanzar después de 6 pasos porque les impide una roca. Su tío cree que deben hacer explotarla. Después de intentar hacer explotar la roca, se preguntan por qué no ha huido el ruido de la roca que ha explotado. Luego hay un terremoto después de la explosión y el mar los lleva en el túnel. Se dan cuenta de que están en la chimenea de un volcán en plena actividad. Se preguntan en qué volcán están y en qué parte de la Tierra han llegado. Los tres están en la ladera de una montaña. Al pie del volcán hay árboles verdes y vinos llenos de uvas. Al bajar del volcán encuentran un río y mojan las manos y la cara en el agua fresca. Mañana voy a contaros el fin de la novela. ¡Chao! Estaba listo para todos tus mordiscos, preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado. Y en el momento en que dejaste tu trabajo, te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que provoca tu sonrisa, pero la vida no es un plástico dorado. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baila está muerto. Y el que tenga un amor que lo cuide vida es un sueño y los sueños, sueños son. Espaldas mis amigos se reían y apostaban hasta cuándo duraría. Yo sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde afuera. Que en el fondo me quería y me adoraba, y por eso yo al final la perdonaba cuando desaparecía sin decir nada y aparecía el otro día totalmente colocada. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baila está muerto. Y el que tenga un amor que lo cuide y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Hola a todos los oyentes, magandang gabi. Hoy vamos a hablar sobre un deporte bastante popular, particularmente en algunas zonas de Asia. Pag-uusapan natin ang isang larong popular sa ilang bahagi ng Asia, ang labanan ng mga saranggola. Las cometas de lucha se utilizan en el deporte que se llama la lucha de cometas. Tradicionalmente, las cometas son pequeñas con una sola cuerda y se usa una cuerda abrasiva para cortar las cuerdas de las otras cometas. Walt Sandmeyer es actualmente el campeón mundial de la lucha de cometas, según el World Kite Fighting Federation Association. Hay luchas de cometas en muchos países, pero luego se asocia con Afganistán, Pakistán, la India, Nepal y Corea. El objetivo del jugador es maniobrar la cometa para cortar la cometa del contrincante. Algunos sujetan un tipo de cuchillo en la cola, la cuerda o la cometa misma. Las reglas de la competición varían según la zona. Dos o más jugadores hacen volar sus cometas. El jugador que logra cortar la cuerda del contrincante gana. Pero en las partidas en las que hay muchas cometas, el jugador que tiene su cometa volando al final gana. Hay muchos factores que determinan quién va a ganar el evento. Estos factores incluyen el tamaño de la cometa, la calidad de la cometa y la cuerda la calidad del abrasivo en la cuerda, la calidad y el tamaño de la bobina, el primer contacto, la habilidad del jugador y el ambiente. En la India, Pakistán y Chile, ha habido accidentes con las cuerdas abrasivas. El tipo de accidentes varían desde la herida en los dedos de los jugadores hasta la muerte de motoristas que tocaron la cuerda. Algunos países han tomado algunas medidas para prevenir los accidentes. En realidad, se puede evitar los accidentes si la lucha se limita a una zona y los jugadores llevan aparatos protectores. En cuanto al medio ambiente, los amantes de las aves consideran peligrosas todas las cuerdas. Se preocupan por los pájaros que vuelan en contra de las cuerdas abrasivas. Como en cualquier deporte, un ambiente controlado es necesario para prevenir accidentes. En Afganistán hay un debate sobre la lucha de cometas. Desde 1996 hasta 2001, el gobierno talibán proscribió la lucha de cometas porque creía que el juego iba contra las ideologías del Islam. Pero después de la caída del gobierno talibán, la gente afgana ha vuelto a ahogarlas. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. ¿No os habéis dado cuenta que después de la paga extra de la Navidad, tus compañeros de trabajo vienen a la oficina con pelo alisado o han hecho un rebond, sino pelo teñido? No sé por qué, pero nosotras filipinas estamos locas por hacer algo con nuestros cabellos. Si es para liberar el estrés o recompensa para nosotras mismas por nuestro trabajo, o simplemente para hacer algo diferente y cambiar el look. Porque nos encanta hacer algo con el cabello, al igual que teñirlo, hay unos consejos de www.enbuenasmanos.com para ayudaros. Si decidimos teñir nuestro pelo, ya sea para tapar las canas o para cambiar de color, debemos saber que existen diferentes tipos de coloración. Dependiendo de la que elijamos, nuestro pelo sufrirá una agresión más o menos fuerte. Tenemos aquí los tipos de coloración. La coloración permanente contiene agua oxigenada y amoníaco. Cambia totalmente el color del pelo y permite conseguir cualquier color, no desaparece con el lavado. Hay coloración semipermanente, que no contiene amoníaco, aclara nuestro color natural y va desapareciendo con los lavados. Por otro lado, la coloración no permanente tiene ingredientes vegetales, ilumina el cabello y le da reflejos, se elimina con pocos lavados. El pelo es una parte importante de nuestra imagen. Lucirlo en perfectas condiciones nos hace sentir mucho mejor. Para conseguir que nuestro cabello luzca radiante, debemos prestarle un poco de atención y darle todos los cuidados y mimos necesarios. Si queremos teñir nuestro pelo, hemos de ser muy conscientes de que un pelo teñido necesita mucho más cuidados y atención que un pelo no teñido, ya que las propiedades de la fibra capilar se modifican cuando teñimos el cabello. La queratina es más frágil y el pelo se vuelve más seco y áspero. Los cuidados para el pelo teñido que no debes dejar de poner en práctica son: hidratación. Es muy importante para todo tipo de pelo, pero es mucho más para el pelo teñido, pues los tintes resecan mucho nuestro cabello. No te olvides de los shampoos específicos para el pelo teñido. Es importante que usemos el tipo de shampoo recomendado para nuestro pelo. Ayudará a mantener más tiempo el color y además nutrirán nuestro pelo. Mascarillas. La aplicación de una mascarilla nutritiva una vez por semana ayudará a que nuestro pelo luzca mucho mejor. Proteger el pelo del sol. Para ello, utilizaremos productos específicos para este fin. También es conveniente cubrir el pelo. Cortar las puntas. Una vez al mes hay que despuntar el cabello para ir eliminando las partes más dañadas. Uso de plancha o secador. Si usamos calor para secar el cabello, debemos protegerlo con un protector térmico. Y finalmente, el aclarado con agua fría ayudará a conseguir más brillo para nuestro pelo. Si decides dar otro color a tu pelo, no dejes de seguir estos consejos para pelo teñido que te ayudarán a que tu pelo luzca estupendo. Recuerda que si usas una coloración semipermanente, no castigarás tanto tu cabello. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Gira en el espacio infinito. infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. No se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. El mundo no para, no para ni un segundo, ni un momento. Desde el principio, en tu nacimiento, mucho has cambiado, mucho has luchado para llegar donde has llegado. El camino llano, el camino abrupto, precipicios y jardines, avatares, bromas, sustos. Que no nos falten canciones para abrir los corazones en un mundo grande, donde haya más opiniones, más opciones, y encontrarnos realidades más vitales, experiencias naturales, atemporales. Pues la utopía se busca y se consigue día a día, en tu casa o en la mía, en la oficina, en la autovía. Mírame de frente, dime si no has soñado con un mundo diferente. El mundo llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es jueves. En este segmento, vamos a conocer los lugares de Filipinas que tienen el mismo nombre que los lugares en España. Igual que todos en los países de América del Sur, donde siempre existen ciudades que comparten el mismo nombre con ciudades de España, Filipinas no es una excepción. Encontramos réplicas en nombre de casi todas las ciudades españolas y provincias. Toledo es una ciudad que está localizada en la isla de Cebú, cerca de Negros Occidental. Antes de que el gobernador español la convirtiera en una ciudad independiente, los marinos musulmanes y comerciantes chinos estaban comerciando ya en los habitantes locales allí. La ciudad es el lugar donde ustedes pueden encontrar el depósito de cobre más grande de las Filipinas. Cuando ustedes vayan por allí, hagan actividades de ocio como snorkeling, buceo, tomar el sol y turismo. También visiten los lugares maravillosos como la Laguna de Malubog, la Catarata de Manguyacuya y el Parque de las Minas. La ciudad de Toledo celebra el Festival de Hinulawan en honor de Santo Patrón San Juan de Sahagún el 12 de junio cada año. Si ustedes están planeando visitar a Toledo en Cebú y necesitan información esencial sobre la ciudad, tales como la forma de llegar, cuándo ir allí, alojamiento, transporte y otros detalles similares que les ayuden a hacer grata su estancia en la ciudad, comuniquen con la Oficina Provincial de Turismo en el número de teléfono de 63-32-467-8468. Mientras, Valencia, que está localizada en la provincia de Bukidnon. La ciudad de Valencia está dividida en 31 barrios. Los primeros habitantes en la zona eran cristianos ricos. El desarrollo de la ciudad como un centro urbano en la provincia de Bukidnon dio la realización de la visión de los residentes y los oficiales de gobierno local. La conversión a ciudad con mejores servicios de infraestructuras deportivos y culturales. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Maraming salamat sa pagtangkilik ng ating programang Pilipinas Ahora Mismo hanggang bukas po muli. Nada te diré. Camino de Cádiz. Todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Hoy en Camino de Cádiz nos acercamos a la biografía de uno de los diputados llamados a participar en aquellas históricas Cortes, José María Queipo de Llano y Ruiz de Saraba. Fue diputado por la provincia de Asturias, nació en Oviedo el 26 de noviembre de 1786. Durante la Guerra de la Independencia, siendo ya vizconde de Matarrosa, fue nombrado vocal nato de la Junta General del Principado de Asturias y formó parte de la misión diplomática que en Londres debía tratar sobre la alianza hispano-británica contra Napoleón. A su vuelta a la capital inglesa, en enero de 1809, heredó el condado de Toreno, trasladándose a Sevilla en 1810 y luego a Cádiz, donde figuraba como alférez mayor del Principado de Asturias y comisionado por las juntas de Este y de León. Elegido el día 16 de diciembre de 1810 en la villa de Castropol, por hallarse Oviedo en poder de los franceses, otorgándosele su poder el día 2 de enero de 1811, se dio la curiosa circunstancia de que al no tener edad suficiente fue rechazado. Entonces, Toreno pidió a la regencia una declaración formal de aptitud y facultad para votar la elección de Cortes de su provincia que el Consejo de Regencia concedió. Destacó por su oratoria, aunque si Argüelles sobresalía como político, Toreno la hacía como economista, destacando su frase de que la hacienda es el alma del Estado. No hay libertad donde no hay hacienda. Con la reacción absolutista de 1814 viajó a Lisboa y desde allí se trasladó primero a Inglaterra y después a París, donde el gobierno francés le detuvo, acusado de conspirar a favor de los liberales españoles en el exilio, aunque pronto fue puesto en libertad. Se dedicó al estudio de la historia y en 1827 comenzó a escribir su historia del levantamiento, guerra y revolución de España, que publicaría en París en 1832. Con la muerte de Fernando VII, volvió a España, fue procurador por Asturias y ministro de Hacienda en 1834 con Martínez de la Rosa, acusándosele de asuntos turbios con la banca Rothschild, sobre todo en lo concerniente a las minas de Almadén. Tras la revolución de los sargentos en la granja, se exilió de nuevo en Londres, volviendo a ser diputado por Asturias entre 1837 y 1840. Murió en Francia en 1841. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook.